Los últimos informes que hemos recibido en la nave Euskal Prize nos avisan de que hay un intento muy serio por parte de otras galaxias de controlar la galaxia vasca. A mí, a Spock, también me gusta divertirme. La gran revelación en los carnavales del Spockolendakari.